Vemos a un Pablo de rodillas suplicándoles que lo escuchen. Por cierto, cuando usted enfrente conflicto, no solamente en la iglesia, en cualquier problema, la mejor forma de enfrentar conflicto es de rodillas. Veamos en versículo 12, la imploración del apóstol Pablo. Aquí lo vemos. Pablo comienza el versículo 12 con estas dos palabras. Os ruego. ¿Se puede imaginar a Pablo casi de rodillas? Te lo suplico. Como yo les hago algunas veces a algunos hermanos, te lo pido de rodillas. ¿Me entienden, verdad? Pablo sabe que estaba usando un lenguaje fuerte. Y ahorita él, por lo que ha escuchado, dice, miren, les ruego, escúchenme, presten atención. Voy a decirles algo, porque realmente quiero que seamos como éramos al principio, que nos llevemos también como al principio. Pablo nos recuerda que como siervos de Dios tenemos que tener un lado amable también cuando hablamos con la gente. Aún aquellos que no quieren enderezarse, uno tiene que tener un lado amable para acercarse con ellos, entendiendo de que es Dios el que cambia corazones, no nosotros. Así es que cuando usted trata de evangelizar a alguien, si no hace caso a la primera, no se canse, encomiéndeselo al Señor, el Señor lo cambiará. No se desespere, no me empiece a insultarle y a decirle que se va al infierno, por favor. Todos tienen su tiempo, usted tuvo el suyo, yo tuve el mío, hasta que conocimos la verdad, ¿no es cierto? Y llegamos al conocimiento pleno de ella y seguimos conociendo más y más. Dice el versículo 12, os ruego, hermanos, haceos como yo, pues yo también me he hecho como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Aquí Pablo implora y le dice, le suplico, óiganme. Y me encanta porque estas dos imploraciones que hace, primero lo hace en una forma que tiene que ver con ellos. Dice, háganse como yo. Sean como yo. En otras palabras, Pablo les está diciendo, ustedes antes eran creyentes. ¿Por qué han dejado de serlo? ¿Por qué ahora creen una otra cosa que no es? Vuelvan a creer en lo que creyeron al principio. Sean como yo, creyente en Cristo. No en la ley, no sometido a la ley. Sometido a la ley, pero de Cristo. Siguiéndolo a Él. Disfrutando de la libertad que hay en Cristo Jesús. ¿Por qué entonces están volviendo a la esclavitud? ¿Por qué entonces ahora dependen de otras personas? No, háganse como yo. Sigan mi ejemplo. Así también nosotros, los creyentes, nosotros pudiéramos decirle esto, sobre todo a los inconversos, de verlos en el mundo cómo están y decirles, sean como nosotros, sean como yo. Lo triste es que a veces nosotros, los creyentes, vivimos vidas tan penosas que no nos atrevemos a decirle a un inconverso, hagan lo que hago yo. Pablo sí lo decía porque él era íntegro en sus palabras. Él hacía lo que predicaba. El problema con muchos de nosotros de no atrevernos a decirle a nuestro vecino, mira, vive como vivo yo. Es porque quizá mi vecino haya visto cosas que no han visto los hermanos de la iglesia todavía. Entonces, el llamado a nosotros como líderes, como siervos, como servidores del Señor es a poder ser ejemplo a otros de lo que Pablo es ejemplo, de lo que Cristo es nuestro ejemplo. Es poder hacernos a Él. Por eso Pablo dice, háganse como yo, háganse como yo. Y la segunda imploración de Pablo dice, pues yo también me he hecho como vosotros. Recuerden que cuando Pablo fue a visitarlos, él no se mantuvo distante. Oh, yo soy apóstol. Mira, aquí está mi tarjeta de presentación. Si quieres, pídele a mi secretaria que haga una cita, si quieres verme. No, él no se mantuvo distante. Él se sintió en confianza con ellos. Él habló con ellos. Él se identificó con ellos. En otras palabras, yo me identifiqué con ustedes. Me hice uno de ustedes. ¿Recuerda usted aquel argumento que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9? Dice, a los judíos me hice judío para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, aunque yo estoy sin ley, sin la ley de Dios, sino la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que por todos los medios, dice, salve a algunos. No me vaya a decir, a los borrachos me hice borracho. No, así no es la cosa. El apóstol Pablo no estaba transigiendo su persona o su conducta. Él seguía siendo intachable. Él llevaba su vida muy bien con los judíos, la llevaba muy bien con los gentiles, se identificaba con unos, tenía tema de conversación con los otros. Realmente había una identificación con ellos. Cada persona lo hacía como uno de su grupo. No porque siguiera las prácticas, sino porque se identificaba con ellos. El comentarista John Stott lo pone de esta manera, dice: el principio de Pablo es muy distinto al principio que seguimos nosotros los cristianos, pastores, misioneros o líderes. Cuando procuramos ganar almas para Cristo, nuestro fin es hacerlos más como nosotros, cuando el medio para alcanzarlos debe hacer que nosotros nos hagamos más como ellos, es decir, que nos identifiquemos con ellos. Si queremos que ellos se unan a nosotros en nuestra convicción cristiana, debemos unirnos a ellos en nuestra compasión cristiana. Debemos decir como el apóstol Pablo: yo ya me hice como tú, ahora hazte tú como yo. ¿Podemos hacerlo? ¿Que esa pueda ser nuestra meta en este año? ¿Puedes decirle a un inconverso: mira, lo que yo creo, lo que yo vivo, realmente transforma mi vida? ¿Por qué no confías en Cristo como yo lo he hecho? Tu vida va a ser distinta. Porque quizá nuestra vida no es distinta a la de ellos. Porque quizá nuestra vida aún no ha cambiado. Somos creyentes, pero Cristo no se ha formado en nosotros de tal manera que Él pueda dejarse ver a través de nuestras acciones también. Y esa debe ser la meta de todo creyente. No solamente la salvación, pero que al Cristo venir a nuestra tierra y darnos la oportunidad de ser salvos, vino también a que pudiésemos ser transformados y conformados a su gloria, a su imagen. ¿Se da cuenta? No basta pues con creer. Es importante que Cristo se forme en nosotros, y voy a hablar de eso un poquito más adelante. Pablo no tiene nada que decir en contra de los cristianos en Galacia todavía. Pablo, lo único que quizá tiene en contra es el hecho de que han dejado el primer amor, la fe que tenían pura en Cristo, en el Evangelio de Jesús. Pero realmente aquí en el final del versículo 12 le dicen: ningún agravio me habéis hecho. Ustedes realmente no me han hecho nada malo. ¿Cuántos pastores, cuántos líderes de la iglesia pudieran decir lo mismo de sus congregaciones? Es una buena pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuántos de los pastores que ministramos podemos decir que yo no tengo nada en contra de nadie? Esa debe ser la meta. Pablo dice: cuando recuerdo aquellos días, cuando los conocí por primera vez, cuando les enseñé las primeras leyes, las primeras palabras, las primeras enseñanzas de la doctrina, del evangelio, cuando les estuve explicando que la Biblia tiene capítulos, no, él no tenía capítulos, ¿verdad? Que la Biblia tiene versículos, que la Biblia tiene Antiguo y Nuevo Testamento, eso es lo que usted y yo haríamos. Cuando les expliqué lo básico del evangelio, ustedes me amaban. Ustedes me querían, ustedes me respetaban, ustedes escuchaban lo que yo les decía. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué han cambiado? ¿Por qué son distintos? Y aquí empieza, a partir del versículo 13, a hablar de la actitud que ellos tenían hacia Pablo. Veamos la actitud, pues, de ellos hacia Pablo. Dice el versículo 13: pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el Evangelio la primera vez. Y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física, no despreciasteis ni rechazasteis, sino que me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Aparentemente, desde el principio de sus viajes misioneros, cuando Pablo comenzó a irse por esa región de Galacia, contrajo una enfermedad muy fuerte. Algunos dicen que fue malaria. Al estar en la parte baja de Galacia, en la parte pantanosa donde abundaban los mosquitos, quizá fue picado por uno y contrajo la malaria. Otros argumentan que la enfermedad que él tenía era una enfermedad en la vista, en sus ojos. Sea lo que sea, aún la misma enfermedad de los ojos puede ser resultado de la malaria. La malaria va deteriorando el cuerpo físico de tal manera que se van perdiendo algunos de los sentidos, sobre todo el de la vista. Quizá por eso Pablo decía: este aguijón que llevo en la carne, 3 veces le he pedido al Señor que lo quite y no lo quita. Hasta que escuchó la voz del Señor y le dijo: bástate mi gracia, porque en esa debilidad mi poder se va a perfeccionar. Pablo sabía lo que era estar enfermo, como algunos de nosotros, algunos de ustedes. Pablo sabía lo que era tener una enfermedad donde subiera esa fiebre tan alto que a veces hasta quizá pudiera sentir que se desmayaba. Pero él estaba trabajando. Así que decidió ir a la parte más alta de Galacia, donde estaban estos creyentes. Y mientras se recuperaba, entre que se ponía bien y se recuperaba, él comenzó a enseñarles, comenzó a predicarles el evangelio. Quizá por eso el versículo 15 dice de otra manera que hasta sus ojos querían darme porque me vieron en esta condición. Vemos aquí pues a Pablo que estaba enfermo y que aún así usa aquí dos palabras bien interesantes. Dice, no despreciasteis ni rechazasteis. El término griego que se usa para despreciasteis significaba juzgar como indigno a una persona. Y el término rechazasteis también tiene un significado literal en el original griego y significa escupir, literalmente escupir, lo cual era una costumbre de hacer como un acto de repudio. Yo no sé cómo habrá sido la presencia física de Pablo cuando llegó a ese lugar, pero me lo puedo imaginar con esos ojos hinchados, con lagañas, deformados, quizá por la misma enfermedad, todo flacucho, todo delgado, que realmente lo veían y decían, oye, este no es el Pablo fuerte de las cartas, por eso dudaban de él. Pero al principio no pensaban así. Al principio escuchaban de él como si escucharan a Cristo mismo, un mensajero de Dios. Por eso él dice, como un ángel del cielo, y ángel es mensajero, como un mensajero que les traigo la palabra de Dios. Me escucharon con atención, me recibieron de tal manera. Aún como a Cristo mismo, denotándoles que cualquiera que puede ser portador del mensaje del evangelio, es como si Cristo mismo lo estuviera enseñando. Explicándoles esto a ellos con ese corazón. En un principio no me rechazaron. En un principio me recibieron. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó? Aunque yo llegué a ustedes como un hombre enfermo y mi enfermedad les causó problemas, no me despreciaron. En lugar de eso me aceptaron tal como estaba. Creyeron en mí, me afirmaron, me apoyaron, me escucharon. Uno de los momentos más duros para un pastor de una iglesia es cuando avanza en edad y comienza a tener los achaques típicos de la edad, o cuando tiene algún accidente y de alguna otra manera físicamente queda imposibilitado para poder llevar a cabo sus funciones de manera normal. Es duro para el pastor. Es dura también para la iglesia, porque la iglesia considera que hay cosas que se tienen que hacer y no se atreven a decir nada al pastor porque lo ven que apenas puede el pobre. Sin embargo, ofrece tensión en la congregación. Alguien tiene que hacer las cosas y no se puede exigir demasiado. Y empiezan los conflictos. ¿Cuántas congregaciones en nuestro día rechazan a sus pastores cuando estos entran en una etapa de enfermedad muy crónica, muy larga? Inmediatamente le buscan a un sustituto. Pastor, aquí le traemos uno más joven para que le ayude. Pero al apóstol Pablo no le sucedió eso en Galacia al principio. Al principio, usted ve cómo Pablo le dice, Ustedes me recibieron con gozo y con alegría. No significa que lo adoraron cuando escuchamos la palabra de Pablo que dice, me recibieron como un ángel del cielo. No estaba refiriéndose a eso. Recuerde que en otras cartas de Pablo vemos que trataron de recibirlo de verdad como si fuera un enviado de Dios porque sanó a una persona paralítica. Y él lo rechazó. No, nosotros somos seres humanos igual que ustedes. Aquí no rechazó esta forma de él mismo está diciendo esto, pero no está refiriéndose a enaltecerse, sino realmente al mensaje que trae él como mensajero. Recibieron el mensaje de él. Pero aquí el apóstol identifica una cosa muy triste. Ya no había la misma relación entre ellos como la que había en un principio. Fíjese el versículo 15. ¿Dónde está pues aquel sentido de bendición que tuvisteis? Pues testigo soy en favor vuestro de que, de ser posible, os hubierais sacado los ojos y me los hubieseis dado. Me los hubierais dado. Algunos por eso argumentan que la enfermedad era de los ojos. Pero realmente estaba diciendo, aún lo más valioso que ustedes tenían me lo hubieran dado. Nosotros decimos en Latinoamérica, ay, esto cuesta un ojo de la cara. Aún menos es la expresión de decir hasta lo más valioso estuvieron dispuestos a dar, simple y sencillamente porque me vieron llegar trayéndoles el evangelio. ¿Qué pasó entonces? Aquí está el clímax en el versículo 16. Me he vuelto, por tanto, vuestro enemigo al decirles la verdad. Por decirles la verdad, ahora ya no me quieren como al principio. Muchas veces nos convertimos en enemigos de algunas personas por decirles la verdad. Todo está muy bien hasta que comenzamos a ver que la persona está haciendo algo indebido, le llamamos la atención en amor y la persona comienza a sacarnos la vuelta. Pasa, si usted ha conocido a una persona, le compartió de Cristo, la persona vino a Cristo, comenzó a ir a la iglesia, comenzó a crecer, usted lo comenzó a discipular a esa persona y veía el crecimiento que tenía. De repente algo sucedió y la persona comenzó a irse de sus malas compañías y usted vio eso y por el dolor que siente en su corazón y por la responsabilidad delante de Dios de ver a una persona, como dice Gálatas capítulo 6, lo veremos más adelante, cuando veas a una persona, tú que eres espiritual, ve y exhórtale con amor. Va y usted y exhorta con amor a la persona se le enfada, se le enoja y ahora usted es su peor enemigo. Así se pudo haber sentido el apóstol Pablo. ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no las cosas son como al principio? Eso ocurre muy a menudo en una relación pastor-congregación. Todo está muy bien si el pastor enseña lo que la gente quiere escuchar. Pero cuando el pastor comienza a hablar y a exhibir el pecado y cuando comienza a poner disciplina en la congregación, por esa puerta comienzan a salir los hermanos. Es triste, pero eso es común que suceda. Pero no podemos diluir la verdad del Evangelio sin importar cuántos se queden o cuántos se vayan. Dios se encargará de cada uno. Pablo está diciendo, ¿qué pasó? Eso cambia, pues, la relación. La verdad es que la Escritura, hermanos, no cambia. La palabra de Dios no cambia. Un comentarista hace referencia a este pasaje diciendo lo siguiente, escuche, el cambio en esta relación ocurrió cuando Pablo le dijo una verdad no buena a su paladar. El hablar la verdad en amor es una virtud cristiana, aunque no siempre es bienvenida. Cuando Pablo dijo a los Gálatas estas verdades dolorosas, ellos cambiaron completamente su actitud hacia él. Como muchos de nosotros, su entusiasmo por un maestro bíblico se secó tan pronto, él entró con temas no gratos y que le trajeron a ellos convicción. Ellos deseaban ser selectivos en su obediencia a la verdad cristiana, aceptando aquellas cosas que le gustaban y tratando de olvidar el resto. Los hermanos de Galacia necesitaban aprender una lección. La autoridad de la palabra de Dios no desaparece cuando recibe uno una enseñanza no placentera. La palabra de Dios tiene autoridad en todo lo que enseña, sea que le guste a usted o no. ¿Cierto? ¿Verdad? No vamos a sacar pasajes de la Escritura simplemente porque no es políticamente correcto decirlos en este lugar. Se le tiene que decir al pan, pan y al jugo, jugo. ¿Qué pasó? Dice Pablo. ¿Qué pasó con el amor que nos sentíamos? Me hace recordar aquel matrimonio que estaban celebrando sus 25 años de casados. Imagínense, bodas de plata. Y va el esposo como siempre manejando y van a algún restaurante para celebrar. Y va como siempre serio, mirando hacia adelante. Imagínense, 25 años de casado. Y la señora va pegada a la otra puerta del copiloto, ya pegada a la puerta. Y voltea a la señora. Y se empieza a escuchar el famoso. Se le empiezan a salir las lágrimas. Le dice, hace 25 años. Manejábamos juntitos, parecíamos uno solo. Hasta el brazo me ponías encima. ¿Qué fue lo que pasó? Porque ya las cosas no son como antes. El hombre siguiendo manejando, volteando al lado, le hace una pregunta. ¿Quién fue la que se movió? ¿No es cierto? Él sigue manejando, ni modo que se mueva. Es una buena pregunta. Es como la pregunta que le estaba haciendo Pablo a los Gálatas. ¿Quién fue el que se movió? Yo he dicho lo mismo. Yo no he cambiado mi forma de pensar, mi forma de enseñar. Sigo haciendo lo mismo que hacía cuando ustedes me conocieron. Pero ¿por qué ya no está la relación que había antes? ¿Por qué ya como iglesia no tenemos aquella devoción, aquel amor que teníamos antes? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién fue el que se movió? Hablar la verdad en amor es una virtud cristiana, aunque no siempre es bienvenida. Usted escucha Visión para Vivir con los pastores Chuck Swindoll y Carlos A. Zazueta y el mensaje, Amar lo suficiente para decir la verdad.